¿Por dónde anduvo? ¿Qué estuvo haciendo ayer? Tenemos, bueno, cobertura interesante. Sí, día de concientización y de visibilización de consumo problemático, de un montonazo de sitios que se dedican, primero, están vinculados con organizaciones sociales, distintas organizaciones sociales, como Movimiento Evita, Nuestra América, y demás, que se dedican a ubicar en distintas sedes u hogares que ayudan a hacer un acompañamiento barrial a personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Hicieron una jornada de visibilización y concientización, como dije al principio, en la Plaza Independencia, mostrando su trabajo, contando cómo trabaja. Cómo, sí, cómo trabajan con la comunidad, sobre todo la comunidad barrial, lugares alejados del microcentro, más que nada. Y tomamos las voces de alguien que trabaja específicamente en estos centros y a su vez de un usuario que nos contaba su visión personal de cómo se sentía en uno de estos lugares. Así que si te parece, escuchamos las voces de estas personas. Buen día, ¿tu nombre? Marcos. ¿Dónde tienen la sede? Tenemos la sede en San Martín, en la iglesia del Carmen, enfrente de la plaza principal de la ciudad. Bien. Somos de Red Puente. Sí. ¿Y cuánto hace que están ahí trabajando? Y hace 2 años, 2 años y medio más o menos. Ajá. Sí. ¿Y cómo los recibe la comunidad? Pues tampoco es tan fácil, ¿no? No es fácil. Por ahí nos miran diferente, pero ayuda a la gente igual. Sí. Igual, bueno, es una lucha constante, diaria, digamos. Claro. Porque se da almuerzo, se da desayuno, media tarde, hay Eso talleres, quería, a eso hay quería. ¿Qué talleres. actividades tienen? Y por lo general, en realidad son todos los días martes, miércoles y jueves. Los martes hay desayuno, almuerzo, desayuno, almuerzo y media tarde. Y bueno, siempre hay algún taller de gimnasia, hay talleres de hip hop para los chicos. Es multidisciplinario. Exacto. Hay peluquería, hay asesoramiento jurídico, bueno, acompañamiento con las chicas que coordinan y todo. ¿Cómo, La verdad que trabaja. qué tipo de acompañamiento? ¿Qué hacen? Y tipo terapéutico, o sea, charlar, cada uno tiene sus problemas, digamos, hay gente que, bueno, que quiere salir del consumo, hay gente que está en situación de calle, bueno, toda la problemática que trata, digamos, estos grupos, digamos. Bien, bien. Si uno se quiere acercar a San Martín y quiere comunicarse con ustedes, ¿tienen algún número de teléfono, una Tenemos red números social? de teléfono, tenemos uno. ¿Te acordás el número de teléfono o no? No lo sé la realidad, Vos pero decímelo el número de teléfono. 2634-342702. Perfecto. ¿Y redes sociales? También, Red Puente San Martín. Sale así en Instagram. En Instagram. En Instagram, en Instagram. Bien. ¿Qué horario me dijiste? Repetime los horarios. Son los martes, miércoles y jueves, en la mañana a partir de las 10 de la mañana el desayuno, a la 1 el almuerzo y a las 16 la media tarde. Por lo Perfecto. general, así todos los días. Bueno, ahí está. No sé Muchísimas si queda gracias. algo. No, muchas No, gracias. un saludo para todos. Chao, chao. Buen día, ¿tu nombre? Reinaldo. Hola, Reinaldo. Qué fría, fría la mañanita, ¿eh? Está Sí, fresca, está sí. fresca. Bueno, vos te acercaste a una de las casas de Red Puentes. Sí. ¿Cómo te enteraste de la existencia de ese lugar? ¿Cómo te llegó un comentario? No sé, ¿cómo fue? Y estuve durmiendo en la terminal, estuve como 3 meses y ahí me enteré cuando me encontré con una persona que estaba en situación de calle y bueno, me llevó al albergue que es de Red Puente, y bueno, y ahí comencé a vivir ahí, y es fabuloso para mí, ¿no? ¿Cuánto hace que estás ahí? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Y en dónde está ese lugar? En la calle Godoy Cruz y... ¿En Guaymallén? Guaymallén, y la... Avellaneda, Mitre, Sarmiento... Ajá, pasando Mitre. Pasando Mitre. Sí. Y vos, desde que estás allí, viste, porque hay charlas, hay actividades y demás en el lugar. Sí. ¿Vos cómo te sentís? ¿Qué has podido vivenciar allí? Sí, muy bien. Ahí hay mucho algo para hacer, como por ejemplo hay charlas mediante psicólogos y demás, hay panadería en distintos días, una vez a la semana. ¿Vos participás en todas? En todas, sí, no, sí, hay en boxeo también hay. ¿Mira? Y sí, y van a hacer una mini radio también. Ajá, sí. Y con los otros muchachos, las otras chicas que van al lugar, ¿cómo te relacionás? ¿Cómo te llevas? Sí, me llevo muy bien. Ah, sí, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, gracias. Gracias, la verdad que por muy favor. Bueno el testimonio. Muchas gracias y bueno, gracias por tus palabras. Y repito. Gracias por ser como sos. Bueno. Buenísimo poner de relieve el laburo enorme de Red Puente, de las organizaciones sociales, ¿no? Cuando el Estado... Sí, hay un montón. Se retira. Hay un montón. Son 14 casas en toda la provincia. Uh-huh. Y que se articulan entre sí, se mandan información, se comparten material también, material de trabajo, y hacen visitas, hacen como una ronda de visitas a nivel de profesionales y de usuarios y usuarias para generar comunidad, para generar colectividad. Y también hay una cosa que me contaban, que no es que estos usuarios están todo el tiempo de manera permanente accediendo a este servicio social, ya que la gran mayoría son personas en situación de calle, entonces la itinerancia es lo que les obliga a ir y venir, no es que siempre asisten de manera regular, no sé si soy capaz de explicarme lo que claro, estoy diciendo. Claro, y pero lo positivo de esto es que tienen una contención profesional y multidisciplinaria para absolutamente para casi todo, digo, no absolutamente, iba a decir, para casi todo lo que necesitan, y sobre todo aseo, porque hay lugares donde se pueden quedar a dormir, como hay una sede en el Borbollón, hay una sede en la calle Olascuaga de las Heras, otra en Vélez Arfield de las Heras, cerca de la plaza central, en Godoy Cruz, en el barrio La Favorita. Bueno, hay un montón de lugares, pero son todos lugares de digamos de clases populares, y que bueno, tienen un acompañamiento profesional, sobre todo importante esto recalcarlo, porque más allá del altruismo de muchas personas, hace falta también, ¿no? Alguna disciplina alguna disciplina de la salud mental o de la salud en general para poder asistir y acompañar, más que nada, más que asistir, acompañar a estas personas. Así que bueno. Bueno, excelente. Esto en el marco, seguramente el miércoles, creo que fue el Día Internacional de la Lucha contra el Consumo Problemático de Drogas y el Narcotráfico. Claro. Claro. Se estuvo Me olvidé de decir eso, no. Darío. Está bien, porque yo iba a introducir otro tema, ¿no? Me parece que este es ponerlo en relieve también, que la situación política, social, económica, cómo agudiza, ¿no?, este flagelo, esta problemática, justamente, valga la redundancia, los consumos problemáticos, ¿no? cuando no hay horizonte, cuando no hay oportunidades, cuando la sociedad está tan quebrada como ahora, bueno, el ofrecimiento es un consumo instantáneo, ¿no? Para tener pasar un buen momento, ¿no? Muy instantáneo, y que después, bueno, trae las consecuencias tan nefastas para la vida que trae. Vos sabés que estuvimos trabajando en la escuela algo que, si bien no lo quiero relacionar directamente, pero creo que está, que es algo que está completamente normalizado y tiene mucho que ver con el consumo problemático, que no son de sustancias tóxicas, pero tiene que ver con el uso de las redes sociales, ¿no? En nuestra sociedad y su funcionamiento y todo lo que implica y todo lo que afecta a nuestra salud mental. La verdad es que da un poquito, da bastante miedo lo normalizado y lo masivo que está haciendo, ¿no? Y el daño tan grande que está ocasionando, daño porque no hay ningún tipo de regulación, ¿no? Ningún tipo de ética que lleve a un buen puerto al uso de estas redes sociales. Hablo de ética en cuanto a los dueños de las grandes plataformas, ¿no? Que bueno, la verdad que es un tema para desarrollar en detalle y seguramente con alguna asesoría interesante, pero el daño social que está haciendo su consumo elevado y problemático es, la verdad, para tenerlo muy en cuenta. Obviamente está en la etapa de, yo creo, iniciación, ¿no? Porque esto ha comenzado no hace más de 15 años, pongámosle, 10, 15, 20 años a lo sumo, como mucho, y que está en una etapa de causar, la verdad, que deterioro es muy, muy, muy grande. Muy, muy grande la salud mental de... Sí, sí, digamos que es un material de estudio muy grande. Hay que estudiarlo y también de manera multidisciplinaria, porque la verdad que en lo social, en lo filosófico, sobre todo, o en lo económico también, cómo afecta a las personas a la hora, bueno, en Argentina, debido a esto que está aumentando y la posibilidad de haber accedido al poder presidencial de una persona realmente que deja mucho que desear, y fue gracias a las redes sociales. La verdad que qué buen planteo que estás haciendo. Vos sabés que lo y que da dijo... para, me parece que da para armar una mesa en la radio con distintas disciplinas para hacer una ronda de gente que sepa al respecto. La verdad que da para hacer una nota especial sobre el tema. Interesante, para empezar a develar un montón de cosas, un montón de efectos que en la era de la información y de la comunicación y de las tecnologías no lo tenemos al alcance. Si vos empezás a preguntar a quién lo consume, hablo de redes sociales, ¿no? Y hablo de consumo problemático, obviamente. ¿Por qué causa lo que causa? ¿Por qué causa esa adicción? ¿Por qué nos mantiene atrapados y atrapadas todo el tiempo? La verdad es que no se sabe, ¿no? No se sabe. No va de acuerdo la información, la masividad de la información, con el subuso en absoluto. Quizás sí tenemos más información en cuanto a las drogas psicoactivas, las drogas más tradicionales, si se quiere. Pero esto, la verdad, que nos llevaríamos grandes sorpresas si lo podemos masificar, su información, porque la verdad es que están causando un daño enorme, y causan un daño enorme porque no hay ningún tipo de regulación, ningún tipo de ética, vuelvo a repetirlo, en su manejo. Y que no quieren que haya, no es casualidad esto de que no quieren que haya Estado, ¿no? Tal cual. El Estado que lo que... Darío. Sí, un montón de para hablar. Te cuento. Sí, porque por ahí, este tema es como para desarrollarlo, te repito, la verdad que es para desarrollar muchísimo y por ahí capaz que nos vamos yendo de lo que te estaba comentando con respecto a lo que se hizo ayer. Y igual suscribo todo lo que está diciendo, porque en algún momento se lo vio así, el alcoholismo, se lo vio así a distintos temas que generaban adicción, y que los videojuegos, por ejemplo, otro tema que se lo tiene muy subestimado y genera una adicción que es difícil de controlar, o el juego mismo, la ludopatía, y que nunca se lo encaró seriamente. Seriamente. Hay algo que rescato de estas 14, de esto, volviendo al tema de este jornada de visibilización, estas 14 sedes que hay en la provincia, que no cobran un canon para poder acceder. Cualquier persona puede acceder a esto, y por eso recalco también el tema de que están en barrios populares o en zonas populares, porque hay muchos centros que ayudan a combatir o a controlar las adicciones, pero son centros de índole privada, con intereses privados, que son carísimos, carísimos, también tienen sus profesionales y sus métodos, pero son carísimos. Entonces, no todo el mundo puede acceder a estos lugares, y o también centros que están sesgados o transversalizados por alguna congregación religiosa, y que también tienen su filtro a la hora de acceder. Entonces, no todo el mundo se siente cómodo en esos lugares también. Y de ya un financiamiento completamente distinto para funcionar. Quería preguntarte eso. Red Puente, las organizaciones sociales que están en esta, ¿cómo están en vínculo con el Estado? Obviamente el Estado se tiene que hacer presente, están elaborando y garantizando un trabajo enorme de salud, de derechos. ¿Y pudiste hablar con algún referente de la organización? ¿Cómo están en relación? ¿Si se reciben alguna ayuda, algún acompañamiento, o está ausente? Muy poca, muy, muy poca. Ayer hablábamos, hicimos otra nota, hay otro audio que reflejamos ayer, y con otras tres personas a cargo de otras y otros tres centros, pero nos contaban que no hay, a nivel nacional no hay cero apoyo. A nivel provincial es muy poco, y a nivel municipal casi nulo. Y estaban denunciando eso también, que el poco apoyo estatal que tienen, hay mucho trabajo desde el altruismo, desde la, digamos, la inquietud personal, pero así y todo, hay profesionales, hay psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales, hay gente que se especializó en adicciones, hay profesores de educación física y bueno, demás, que integran, que tienen esa inquietud de tratar de dar una mano, y que sobre todo tienen, repito una vez más, que me parece muy importante, no tiene la mentalidad asistencialista, sino de acompañamiento, de poder darle la posibilidad a la gente de hablar y de expresarse, y que no sea una mentalidad de superioridad con respecto al profesional y al usuario, ¿no? Así que es muy, muy rescatable esa forma de trabajar. La plata del salmón, el caviar, los jamones está en otro lado, ¿no? La compra de aviones. Claro. ¿No? Sí, eso es lo importante. La fiesta de la burbuja que propone la Muni de Godoy Cruz, de Guaymallén. Mientras tanto, sus trabajadores están sin ropa como la gente, y bueno, pero no son casta, y la comunidad menos. Pero no son casta. Bueno, ¿qué vamos a seguir con rabiando, don Ángelo? La verdad, impecable lo suyo. Gracias, gracias por ser como es.